¿Cómo debo comportarme en un tren? Y especialmente en un tren de larga distancia. Claro, un tren de urbano es fácil. Nos llaman muchas personas que van a emprender un viaje en tren en otros países, naturalmente. Sí. Y no saben cómo comportarse ante la total ausencia de trenes en nuestro país. Aprovechamos para saludar a todas las personas que destruyeron el ferrocarril desde la época del doctor Frondizi hasta la actualidad. Ahora empezó a circular el de Mar del Plata otra vez. Sí, hoy. Por suerte. Pero varias veces empezó a circular otra vez y después... y después lo interrumpían, sí. Sí, y así. Bueno. Pero bueno, esperemos que dure esta vez. Bueno, ¿cómo comportarse en un tren en el caso que lo hubiera? Sí. Lo primero es ayudar a los demás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con las maletas. Cuando ve usted a una joven delgada... Sí. Con una maleta que pesa 83 kilos, usted debe ayudarla. Pero la joven delgada... Sí, ¿qué tal? No lleva maletas que pesan 83 kilos porque tiene ropa pequeña. No, entonces lleva un bolsito. Lleva muchas cosas, lleva kilos de maquillaje... ¿Qué? De cremas y eso. Botas. Ah, la bota pesa, sí, minifaldas. No, la minifalda no pesa nada. Bueno, se lo agregué yo. Si ves que alguien solicita ayuda... O no puede subir la maleta, especialmente a la parte superior, ¿no? A los maleteros que hay sobre los asientos. Ahí, pero cuidado, ¿eh? ¿Cuidado qué? Cuidado porque uno puede resultar avergonzado. Imagínese que usted no tuviera la fuerza suficiente para subir la maleta. A mí me pasó con una ventanilla una vez. Algunas son difíciles de abrir. Son difíciles de abrir. Y yo me ofrecí, había una joven que infructuosamente trataba de levantar su ventanilla. Y yo me ofrecí, con permiso, le digo, discúlpeme, si usted me permite, voy a ayudarla a cerrar su ventanilla o en todo caso abrirla. Sí, no, bueno. Porque yo tampoco sabía qué es lo que quería. Hacer algo. Ah, dice, no, la quiero cerrar. Bueno, muy bien. Muy bien, dije yo. Por favor, hágase un lado. Muy bien, escupí las manos. Por favor. Pensando incluso que después, al ver mi fuerza hercúlea, esta mujer inmediatamente iba a tratar de establecer una relación íntima conmigo. No hay un efecto así. Yo me literal. Imaginé que yo le cerraba la ventanilla y la mina decía, qué maravilla de hombre es usted, cómo me gustaría... intimar con usted del modo más desvergonzado. Eso no ocurre, señor, no ocurre nunca. Pero resulta que no pude cerrar la ventanilla, porque estaba muy, muy dura. Entonces, sonreí. Sí. Momento, me volví a escupir las manos. Toma impulso, ¿no? Esta vez le di más fuerte. No se abrió. ¿No se cerró? No. No se cerró. Claro, la tenía que cerrar. Mejor, era sí. Para el otro lado. Para mí era que tenía que abrirla, pero bueno. Era por abajo, Palacio. A todo esto había un tipo ahí que estaba que me miraba con sorna. Claro. Y yo lo miré al tipo y le hice así como ahora vas a ver. Entonces me saqué el saco, me arremangué bien y me tomé una pastilla energizante. No le hace efecto eso. Esperé un poco para que me hiciera efecto. Ahora va a ver cómo la cierro, hacía un poco de tiempo, ¿no? Entonces, nada. Hasta que al final dice, bueno, me voy a jugar el todo por el todo. Voy a hacer una fuerza como nunca hice y... Me desmayé. Señor. Me desmayé, sí. ¿Y quién lo atendió? Nadie, yo cuando volví en mí, me habían sentado en un asiento cualquiera... Y estaba la mina en su asiento con la ventanilla cerrada ya, y hablando con el otro tipo. Con el tipo que miraba con sorna. Con el tipo que miraba. Entonces agarré, yo con la cola entre las piernas, me fui. Qué triste. Me fui a otro vagón, me fui. Qué triste historia. Sí, muy, muy triste. Por eso, ¿sabe lo que tiene que llevar encima el caballero contemporáneo? No. Ese spray que le afloja todo, acá podemos decir... No existe eso. Sí, yo lo tengo. Usted, ¿lo tiene? Tengo siempre encima eso. Usted tira, le afloja cualquier cosa. Digamos, una negativa la afloja también, ¿o no? No, eso no. Pero las ventanillas, las tuercas, todo qué eso. Qué bueno. Le tira ahí ese producto que tiene dos consonantes y... Dígamelo. Dos, que se llama WD-40. Ah, no, nunca lo escuché nunca. ¿Le tiras? Sí, es... Y si te lo respirás, por ahí se te afloja todo por dentro. A mí me impresiona. Ese es el problema. ¿Qué será lo que tiene esa cosa? Para mí es algo prohibido. No, no sé si es prohibido. ¿Cómo? ¿Usted le tira eso? Ponerle estar en un avión, le tira eso, pero ahí se le aflojan los remaches al avión. Sí, se le pesa, se le salen las ventanillas, claro. Se le dilata todo. Se afloja todo. Está todo flácido. Bueno, dice, después, no le ocupe el asiento al compañero de viaje. Oye, que le ponga la mano encima, el pie, lo ocupe con libros, con comida encima. Y viene el tipo a sentarse y usted ya se lo ocupó. Está lleno de cajas. No puede apoyar. O peor todavía, se siente usted donde no le corresponde. Nada, porque quizás usted apoya los pies. ¿Vio que hay asientos enfrentados en los trenes? Sí, eso, cuidado con eso. Bueno, apoya en el de enfrente y... Claro, ¿qué hace el tipo? ¿Y el tipo qué? El tipo dice, abrí la pena, le dice usted. Permiso, ¿por qué abrí la pena? Abrí las piernas, así le mete las patas a usted en el medio. Claro. Ahora, si nos organizamos todos... Sí. Bueno, ponemos las patas uno arriba de la del otro. Viene una pata de uno, otra de otro. Sí. Una de uno, otra de otro, sí. Y estamos todos... Pero si no, a mí no me gusta que me pongan los pies encima, señor. Y otra cosa es, cuidado con esos asientos enfrentados, porque por ahí te empieza a mirar alguno. Y sí, ¿y usted cómo no le saca la mirada o se la mantiene? Claro, y uno no se la saca la mirada. Al final, uno dice, ¿qué mirá? No le dice nada. Sí, sí, ¿qué mirá? Y además, si usted está en el extranjero... Sí. En un país donde hablen otro idioma, no le entienden lo que le dice por ahí. Y entonces, ¿de qué va a hablar? Sí, no le dice para ni mí, ¿qué mirás? Es que mirás en el lenguaje universal, cuando es así. No sé, ¿eh? Y es peligroso. Es peligroso porque en algunas comunidades, mirarse así fijamente es sinónimo de desafío y de ofensa, señor. Después, dejen salir antes de entrar. Esta recomendación aparece en todos los lugares. Siempre hay que dejar salir primero y luego entrar. Deja un hueco para que salgan cómodamente y listo. Pero cuidado, porque en algunos países me parece que no es así. ¿Y cómo es? Es al revés. Que primero entran... Pero no se puede salir. Sí, sí, creo que es así. En el subterráneo, ¿cómo hace, señor? No sé si es en Bélgica o en Singapur. No me puedo acordar. Bueno, dónde es muy distinto. Sí, y además... pero ahí hay subterráneo o trenes o algo. Y la gente primero entra. Primero los que están afuera entran. Muy bien. Ya entramos, bueno, ahora que salgan los que tienen que salir. ¿Y los que entraron recién qué hacen? Que quedan adentro, si pero pueden. Pero bueno, claro, señor, son empujados por los que están saliendo. ¿Y qué? Y del otro modo también... No, salen, se hace el espacio y entran los otros. No sé qué cosa es mejor, ¿eh? ¿No crees que en Japón están los tipos, los acomodadores? Los reempujadores, los reempujadores, eso. Sí, te reempujan. Que sí, lo, sí. Va amasando. Entonces, y el empujador viene y te empuja un paso más para adentro. ¿No hay máquinas de reempujar? no de ideas. No, por ejemplo, qué sé yo, alguna plancha de metal. Un escudo de esos que tiene la infantería. Un escudo, los que claro, tiene la infantería, que tiene la cana, y los van reempujando para adentro en forma de caricia, ¿no? señor. Bien. Después, no se saque los zapatos. ¿Por qué? El tren. Pero uno se quiere relajar. Es el transiberiano que tarda. Bueno, no te lo podés sacar. Porque es una falta de coso, de respeto y de educación. Y menos si se te ocurre poner los pies arriba de los asientos. Bueno, no. Te sacás los zapatos y ocupás un asiento de esos de dos. Claro, con el... Te pones ahí a dormir una siesta. Y bueno, pero... No, señor, eso no. Y si usted tiene algo para comer, porque yo soy de llevarme vianda a los viajes en tren, y usted está... En algunos países desarrollados hay unos habitáculos cerrados en donde un asiento está enfrentado al otro, pero en un lugar cerrado, inclusive. Un camarote, sí. Como una habitación, pero de seis. Sí, se llaman, compartimientos. Sí, como compartimentos de seis personas. Sí, sí, sí. ¿Usted convida ahí? ¿Cómo se hace? Bueno, primero, la comida no tiene que ser olorosa. Claro. Que usted pela por ahí... un tupper con... A mí me sobró pescado de anoche. Claro. filé un de tupper merluza. Con pescado y con coliflor. Sí. Y mondongo. No, y se lo abre, bueno, señor, sí, eso bueno. Está mal todo, comer está mal y convidar no se convida. No ¿usted se agarra cuando le convidan? Sí, si me gusta lo que me ofrecen, sí. Ah, ¿sí? ¿Por qué usted desconfía? Y no, porque hay que agarrar, queda feo. Sí, hay que agarrar. Queda feo, porque especialmente se trata de personas de otra cultura. Bueno, dice, no sé. ¿Qué se piensa usted? Y así. No, no le dice así. Que pero... nuestra que comemos, qué desperdicio, ¿eh? Pero si te está ofreciendo un chocolate, no, no es una gentileza que tiene. El sí, suizo, bueno, pero yo no acepté y el tipo se sintió ofendido. Y bueno, claro. Porque dice, en nuestro país... Es una ofensa mortal el rechazar bueno, no la sé comida si... de alguien. Y entonces yo, ¿ves este cuchillo que tengo? ¿Cuál? Señor. Se lo voy a ensartar porque... No, no le dije. Me acabo de ofender y yo no puedo seguir viviendo. Ahora, sobre pretexto, lo que hay lugares que los pueblos son todos iguales. Usted va a Suiza. Sí. Y todos los pueblos son iguales. Sí, ahí. Se llaman también igual. Y se llaman, sí. Es... Se llaman con muchas consonantes, cosas así. Todo, en cualquier... Una zeta por ahí. Sí. Y en cualquiera podría vivir Heidi. Entonces, ¿usted a qué va lo de Heidi? No, no va lo de Heidi. Ah. Usted va porque se fue a comprar, no sé, un reloj. ¿Para qué quiere un reloj? Y fue a Suiza, los mejores relojes del mundo. No quiero el mejor reloj. Entre el mejor reloj y el peor, hay una diferencia de un segundo al asunto. Bueno, pero los suizos lo saben eso. Y entonces usted se puede confundir de pueblo si no le dice a alguien dónde bajarse. Cuando quieres, si quieres abrir la ventanilla, creo que no se puede, ¿no? En el tren bala. No, es fija. Buenas tardes. Es como el avión. Ah, no se puede abrir. ¿Por qué? Esto, porque es insonoro, vio que si no, si se le mete, por ejemplo, con la ventanilla abierta. Una mosca. ¿Una mosca le perfora un ojo? Sí, sí. Te mata. Sí. Bueno, una mosca entre ceja y ceja te agujerea el cerebro, quedaría sentado ahí, chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando. No, señor, le estoy diciendo que, por favor, seamos serios, ¿no? El tren bala, si no, se le llena de aire adentro. Y levanta vuelo. Y, se despresuriza como el... No, para mí son los objetos pequeños. Sí, se le podrían entrar a 300 por hora. Y además se le vuela todo. Usted está leyendo el diario tranquilo. Sí, y abre un tipo la ventanilla y se le vuela todo. Y se le vuela todo, señor, las papas fritas que está comiendo. Ah, todo. Qué horrible, ¿no es cierto? Dice, bueno, y ¿hay cobertura de móvil, de celular? ¿Del celular? Sí. No hay en la ciudad, quiere que haya dentro de un... Porque estamos jugando en el medio campo, ¿no? No, igual creo que tienen servicio de wifi. Ah, sí. Vio en el ¿cuál es la contraseña? La contraseña tiene para anotar, porque todo es tengo para anotar, hay... No, dígamelo que me lo acuerdo de memoria. Es en suizo-alemán. Ah. Son 83 consonantes y una vocal. Ah, qué lástima. Bueno, no me importa. Y entonces, bueno, la tiene que... Peor en Noruega y eso, en los países nórdicos que tienen esa O tachada. ¿Vio que tienen una O? Ah, sí, tienen muchas más letras que nosotros. Ahora, en el Japón me han dicho que hay tanta gente en los trenes bala que van colgados, igual que aquí en el San Martín. ¿Van colgados de afuera? Van colgados, ¿sí? Pero va a 320 por hora. Sí, señor. Así que pega una curva el tren bala y todos los que venían colgados, ¿sabés cómo salen? Desparramados por los campos aledaños. A todos los japoneses, por sí, eso sí, tienen sí. Los ojos así, del viento en contra. Sí, sí. No, yo creo que están cerrados esos trenes. Veo que hay unos que son como, que vienen colgando, como ¿sí? Monorrieles, pero al revés, que cuelgan del techo. Ajá. Y van a toda velocidad también. Pero eso no, son prototipos, no hay. Pero yo creo que sí que hay, ¿eh? En Japón, en China, en Corea, en para mí no hay, para mí son para mí sí. Tías zurdas. No, ¿cómo lo van sí. A colgar del techo? Los juegan que, de una... Y te bajás y te caes al abismo. No, después la estación está también arriba. No hay más lugar abajo, señor, todo tiene que ser arriba. Claro. Y abajo que la gente lo ve pasar, y los de arriba me imagino que tiran cosas. Sí. Tiran durazno, naranja, todo, y la gente abajo. Y... No, tiene acá lo nuevo tiene que estar colgando, porque no en esta ciudad no hay más lugar. Todo tiene que ser... Me dijeron que van a hacer un hotel colgando, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a hacer. Ah, sí, sí. ¿Ya lo están haciendo o...? Primero... A mí todo lo que esté colgando me encanta. Bueno, porque esto va a tener... se inspiró en un arquitecto, el arquitecto, mejor dicho, se inspiró... En la jaula de los pájaros que cuelga de un de un gancho. Ah, entonces mirá, vamos a hacer todo menos hotel. Mal, si no, nunca hubieran inventado el tren. Van a hacer todo un hotel colgando, como una jaula de pajarito gigante. El hotel colgando se llama, el hotel, ¿no? Colgando, sí, sí. Y eso, bueno, primero hay que hacer el edificio para soportar eso, ¿no? Claro, sí, que si no lo soporta, mirá si te cae justo el hotel arriba. No, por nadie eso pasa por abajo, por miedo que se descuelgue el hotel. Cuidado los días de bien, mucho viento, porque... Claro, empieza a balancear el hotel. No se puede dormir. Ah, qué horrible. El hotel colgate, ¿no? Sí. Colgate Palmolive. Está usted ahí, porque además pusimos en la confitería mesas de pool. Ay, no. Y bueno, las bolas se mueven solas. Sí, no, no fue buena idea. Y no entran buena... todas en el mismo agujero. Sí. Este. Sí, señor, la verdad que no fue buena idea la de esa mesa de juego. Bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer... una pausa, me parece a mí. ¿Hay vagón restaurante? Sí, desde luego. Ah, ¿y qué? Si no, no es tren de larga distancia. Claro, bueno, pero como este tren llega tan rápido y en los restaurantes se tarda tanto. Sí, tarda mucho más. Hay demora porque veo que le dicen como atenuante. En el restaurante le dicen porque lo hacemos todo en el momento. Claro. Yo le dicen así, usted pide un cualquier cosa, ravioles a la boloñesa. Bueno, tiene demora, ¿eh? Porque acá todo lo hacemos en el momento. ¿Y qué esperaba? ¿Que lo trajeran? Claro, el bolsillo, pero, hecho ya. ¿Pero desde qué etapa lo hace todo en el momento? Porque si hace el relleno, claro, va a tardar. Ir a la molienda del grano y todo eso. Sí. No, a mí me han dicho que en este ferrocarril a veces se atrasan las cosas. Vos llegás y todavía no está tu plato. Entonces, claro, esperás que vuelva a Madrid y que vuelva a Barcelona y ya cuando regresan ya... vas a la estación y te lo comes. Pero si ya no tengo ganas. No, señor, claro, bueno. No me interesa. Si usted le tiene que poner un poco de... Y bueno. Un poco de onda a usted, ¿no? ¿Qué cree? ¿Que todos lo tenemos que hacer los demás? No, no digo todos los demás, pero el servicio del tren... Vio que hay trenes que tienen las máquinas expendedoras. ¿De qué? De lo que fuere. Usted toca el botón y le sale un sándwich, un yogur. Yo que nunca vi eso. Yo me tomo un yogur con cereales, por ejemplo. Sí. Y usted digo, aprieta un botón que dice yogur con cereales. ¡Pum! Claro, lo combina, le dice yogur con cereales E4Z2. Ah, tiene un código. Tiene un código. Oh, pero es muy difícil, me parece. Y usted pone el código. ¡Pum, pum, pum, pum! Y qué hace, rico. Y eso le salen los trenes, hablo de Alemania, esos países. Sí, sí. Y en Japón no. Y en Japón, sí, ¿por qué dice que no? No sé, porque ellos la comida la preparan. No, señor, lo que pasa es que no tienen espacio para tantas cosas. No, ¿no? Así que no sé si hay... Bueno, me parece que me voy a tomar el colectivo. Y bueno, sí, igual de donde va a quedar Argentina. Otra. Como en Argentina. Sí, no le va a quedar otra. Bueno, en todo caso, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy amable. Permiso, doctor. Hasta luego. Pausa.